5, 4, 3, 2, 1, 0. I'm just a desperado, craving you so desperately. Una semana más, bienvenidos a la noche del hombre lobo. Espacio dedicado a la difusión de música procedente de net labels y sitios webs. Espacios musicales en los cuales se priman los sonidos libres bajo licencias Creative Commons o similares. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Your soul, your shows I care, so wait whilst I set my snare together forever till nothing's left but dust. I must have all of you. Época de verbenas y fiestas populares, eventos en los cuales imperan los decibelios. Ah, y aunque sea por llevar la contraria, hoy haremos nuestro el popular dicho, pero al revés. Muchas nueces, y poco ruido. Thank you. esta va a ser la tónica musical de hoy. El tono, el tempo. Sumergidos estamos en un habitáculo único, recinto lleno de pasión y ritmo. Esto es, como siempre, tu lugar, tu noche, la del lobo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Thank you. sobradamente preparados, una frase muy llevada, gastada ya casi por sus repetitivos. No siempre acertada, y en este caso con un aroma ciertamente verídico y sublime. Noche de jazz libre en versiones más acústicas versus electrónicas. Ritmos del más allá para almas libres del más acá. ¡Ay, el lobo! ¡Ay! nuevos estilos de jazz en mano de Blue Cano Rockers. Larry, el hombre y su lobo en la noche. La noche del hombre lobo. We'll be right back. fuerza y alma se transmutan como por arte de magia para coger nueva forma en el instrumento del artista. Summertime, baby sleeping. El niño durmiendo acurrucado por la música. I just won't do. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas Navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Since you've been gone, my nights don't ever end. I lie in my bed, tossing and turning, wishing and yearning for your sweet warm breath. Question remains, is this life worth living? The world is insane, no grace and no forgiving. I go on pretending that you may someday return. You were the only thing I could cling to in a world gone mad. You were the only dream that ever mattered. It's been shattered. Since you've been gone, the days feel like forever. My memory strays to our time together. It's hard to imagine that I may never see you again. You I could turn to in a world gone mad. You were the only dream that ever mattered. Yeah. Si te sientes triste, no des de comer al mal rollo, ¿eh? Eleva tu espíritu a niveles desconocidos por ti. Ay, solo tienes que sumarte al edulcorante lobo. Tu café siempre estará a punto y calentito. olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo. Ay, amigo, aprovéchate de la música y relaja tu espíritu. Es un consejo gratuito del hombre lobo. Bueno, bye bye. Salud y buena fiesta hasta la semana que viene. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.